Bueno, en vista de que a ustedes les gusta el rock, vamos a tocar un rock. Pero espero que todo lo demás les haya gustado más o tanto que el rock, porque es nuestra verdadera moda. Vamos a tocar un tema de Giovanni y los de Plástico, muy popular en Francia, llamado Ella es bailarina.